¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos. En la actualidad, lo que sucede en el otro lado del mundo, aunque sea tan lejos, puede ser la causa de lo que sucede en tu propio hogar. Estudios recientes demuestran que nuestro mundo podría deteriorarse hasta un punto en que ya no pueda sustentar la vida. Y esto podría suceder durante nuestra propia vida. Si se talan demasiados bosques, si se contaminan demasiados ríos y mares, si se ensucia la atmósfera, ese será nuestro fin. La temperatura de la superficie puede llegar a ser demasiado alta. La lluvia podría convertirse en ácido. Todos los seres vivos podrían morir. Podríamos preguntarnos, aunque eso fuera verdad, ¿qué podría hacer yo al respecto? Bueno, aunque solo mostráramos desacuerdo cuando la gente hace algo que daña el planeta, estaríamos haciendo algo al respecto. El cuidado del planeta empieza en el jardín de nuestra casa. De allí, se extiende a la zona por la que pasamos para llegar a la escuela o al trabajo. El hombre ha alcanzado el potencial para destruir al planeta. Se le debe impulsar ahora para salvarlo. Después de todo, es sobre lo que estamos parados. Hoy, la contaminación ambiental se cobra más víctimas que la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos. La insalubridad ambiental provoca 12.6 millones de muertes al año. Es decir, es responsable directa o indirecta de una de cada cuatro muertes. Es una realidad que la contaminación es la epidemia del siglo XXI. Para evitar la destrucción del medio ambiente y la supervivencia de los seres vivos y desarrollo humano, es necesario tomar los recaudos necesarios. En primer lugar, es necesario hacer un buen uso de los recursos naturales, no utilizarlos de manera indiscriminada y realizar tareas sustentables. Además, es necesario fijar la atención en cuestiones como el cambio climático, la protección de la diversidad y la población de flora y fauna, también a los bosques y evitar la desertificación. Es también necesario tomar medidas frente al consumo y la producción. Para llevar adelante la tarea de protección ambiental, es necesario que todos los actores de la sociedad tomen conciencia y se involucren, antes de que sea demasiado tarde. Esto hace referencia a que no solo desde los hogares y la vida cotidiana debemos llevar a cabo un cuidado del medio ambiente, sino que es necesario exigir a los estados y gobernadores que hagan lo mismo y lo promuevan, además de controlar el accionar de las industrias, empresas y de la comunidad científica. ¿Te has preguntado qué hace México ante la contaminación ambiental? ¿Crees que los mexicanos tengan conciencia ambiental? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que se debe impartir educación a todos los mexicanos y mexicanas, y aunque no incluye cuestiones ambientales, se debe estudiar los elementos naturales y la preservación y restauración de los equilibrios ecológicos. La educación ambiental en México presenta los siguientes problemas. La educación ambiental es muy pobre en todos los niveles. En las escuelas de cualquier grado, no está incluida de manera formal en la currícula, con excepción de algunos diplomados o posgrados de carreras recientes, tales como ingeniería ambiental, psicología ambiental, arquitectura ambiental, entre otras. Actualmente, en todos los programas escolares debería incluirse el concepto de educación ambiental, incluso considerarse como núcleo. Esto, en México, apenas está plasmado en papel, y sus posibilidades reales de funcionamiento son más inciertas aún. Los libros de texto de primaria, secundaria, bachillerato, etc., que deberían tocar estos temas, aún no han sido elaborados. Los educadores y profesores del Sistema Educativo Nacional no están capacitados ni interesados en manejar el tema con sus educandos. A nivel familiar y en los medios de comunicación masiva, no hay ninguna orientación seria y permanente al respecto. Nuestra propia apatía ante la educación ambiental cierra la capacidad de conocimiento, concientización y acción. ¿Qué estás haciendo tú para salvar al planeta? ¿Te has puesto a pensar que hay muchos pasos cotidianos que podríamos dar para ayudar a proteger el medio ambiente? Uno piensa que es complicado, pero en realidad resulta muy sencillo. Basta con tomar conciencia del problema que enfrenta México y la humanidad con la pérdida de los recursos naturales y poner un granito de arena. A continuación, escucharás algunos consejos que puedes hacer diariamente para salvar a nuestro planeta. Todos esos objetos que no se degradan ecológicamente pueden ser reciclados y así no afectan el medio ambiente. Colócalos en cestas separadas de los desechos, de comida y entrégalos para su posterior reciclaje. Evitar el derroche de agua es una de las cosas más importantes y fáciles de hacer para ayudar a salvar el planeta. Es tan fácil. Si estás cepillándote los dientes o enjabonando tus manos, cierra la llave del lavabo. Presta atención a la actividad que realices con agua y haz el mayor esfuerzo por ahorrar cada gota. La naturaleza te lo agradecerá. Andar en bicicleta con frecuencia tiene 3 beneficios. Te mantiene en buen peso, mejora tu salud y te alegra la vida. Cada vez que en lugar de usar el carro para ir a la escuela, el trabajo o sencillamente de paseo, montas tu bicicleta, estás reduciendo los gases de invernadero. Debes saber que las lámparas de luz fluorescente tienen 10 años más de vida útil que los bombillos tradicionales. Además, consumen menos energía. De hecho, mucho menos. Por tanto, no sigas esperando. Ve ya al mercado y cambia todas las luces de tu casa. No solo son hermosas las plantas como ornamentos caseros, también utilizan dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Cultiva ya mismo árboles, flores y en el jardín y los patios de tu hogar. Es una actividad sencilla que reporta grandes beneficios al planeta. Una vez tengamos plantas en nuestros jardines, es necesario abonarlas para que crezcan sanas y nutridas. ¿Por qué no mejor usar abono natural antes que fertilizantes u otros productos químicos? No es complicado, basta con usar los desechos de comida que cada día arrojamos a la basura. Ahora sí, no tienes excusa para no cuidar el medio ambiente. Aporta tu granito de arena y evita que se malgasten las fuentes, que obviamente son finitas. ¿Qué sentido tiene derrochar recursos naturales y carecer de ellos mañana? En nuestras manos está el futuro. Piensa en ello. Y ahora vuelvo a preguntarte, ¿cuál es nuestra misión en el planeta?